está mezclado, ¿no? Pero yo creo que la gente de Racing, ellos están con la teoría de que el hombre en realidad nunca pisó la luna, para mí. No, debe ser eso, para mí sí, seguro. Yo si fuera hincha de Racing, lo mismo. Escucha. Y sí, viste que hay un montón de se han escrito hasta libros. Hay uno que se llama, si yo no recuerdo mal, Jamás pisamos la luna, de una especie de, entre comillas, traidor que estaba ahí en la NASA y que dice que fue todo una farsa, aunque después hubo un montón de situaciones más en las cuales está como comprobado que estuvieron en la luna. Ahora, escúchame esto, Cali. Sí, dale. Si fue tan fácil llegar a la luna en el 69, ¿por qué no volvieron? No hay plata, hermano. ¿Vos decís? ¿Presupuesto? Es caro. Caja chica, ahí sí. Sí, bueno, yo te digo, nada. Bueno, listo, che, cualquier cosa te llamo, Eli, abrazo, hermano. Dale, Cali, está el programa al aire. Chao. Dale, que seguí.